coma documentos de que lo pongan entredicho. Entonces, ¿por qué tenemos que ser tan rígidos? ¿Por qué no se quiere convocar una reunión? Si hay problema porque hay personas que se niegan a que se debata, bueno, porque es que no puede, el movimiento no depende de estas personas, el movimiento somos todos. Y si yo también estoy dispuesto a que venga persona y me digan, oye, esta información es nueva, ¿por qué no la puede aportar esa persona antes de ese año y se puede incorporar antes de ese año? No hay motivo para negar a esa persona esa información que le incorpora a nuestro movimiento, no lo veo. Simplemente, si vuestra postura es que no queréis que se sigan debatiendo sobre estos pilares, lo siento por vosotros. No sois vosotros el movimiento CG. Hay más personas que tal vez que sí, que quiera andar sobre verdades, que quiera progresar el movimiento. Cuesta. A ver, creo que nos estamos ya repitiendo los argumentos de los pros y los contras de la modificación de los acuerdos básicos. Entonces, ¿estamos de acuerdo todos en que se tienen que modificar alguna vez? Yo sí. Bueno, eso tampoco está claro. Aquí estamos intentando prever una posible situación futura, que puede que se dé un cambio, a lo mejor no. Ve, es una presunción muy grande, no por nuestra parte llegar a pensar eso, de que no se va a cambiar. Pero vamos. Se cambien o no se cambien, en lo de menos. La cuestión es que tenemos que decidir algo, señores. Y no veo yo un consenso. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo argumentamos esto? De si hacemos una... Bueno, primero deberíamos de... ¿Alguien tiene algo que oponer a lo que propuso Quasar, de exponer el documento un tiempo antes de cerrarlo definitivamente? Si nadie tiene nada que poner a eso, deberíamos de decidir cuánto tiempo va a durar eso. ¿Pero te refieres a ahora o en una modificación futura? No, yo sí entendí bien la cosa. Lo que propuso es que ahora saquemos el documento y llamemos la atención de todo el mundo sobre él y digamos, aquí estamos 15 días para hablar de esto. Y estamos sentados. Durante 15 días, o sea, podéis venir a hablar y discutir y argumentar y lo que queráis. Y ya está, dentro de 15 días, ya está, pues lo dejamos cerrado, digamos, ya no hablamos más del tema. Yo creo que se refería a algo así. A no solo los que hemos estado aquí consensuando en TeamSpeak, sino exponerlo a mucha más gente. Creo que se refería a eso. Entonces, preguntaba si hay alguien que esté en desacuerdo con eso. A ver, voy a leer los 5 puntos. Si alguien está de acuerdo, que me interrumpa, por favor. Todos estamos de acuerdo en que los acuerdos básicos no son irrefutables, ni tenemos la verdad absoluta en la mano, ni todos los que van a llegar nuevos no puedan proponer nada, ni nada. Tenemos que estar abiertos a participación y a crítica, que es lo que la ciencia aboca, ¿no? Así que, a ver, tiempo. Se hará una revisión del documento anualmente si hay nuevas propuestas. Si no las hay, pues no se hace. ¿Alguien está en contra de eso? Por favor, ¿podéis hablar? Yo estoy a favor, señor Marcos. Silencio es aceptación. Vale. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Dime por qué, Dec. Porque estos acuerdos básicos ya se hicieron con la idea de justificarle al resto, cuando ya los que lo hicieron lo tenían claro, justificarle al resto lo que no somos. Entonces, realmente, que hay que revisar. Es que es lo que yo no entiendo. Es decir, lo hicieron, estás hablando de a lo mejor 100 activistas que en ese momento estaban en el foro y en un año pueden llegar 200. 100 pues, o porque... 2 millones. Si eres consciente y lo tienes claro, no te falta más. Da igual. Pero es que si te lees los acuerdos básicos, hay algunos principios que son difusos y yo creo que mínimamente una revisión al año y seguro que hay muchas propuestas, yo creo que está bien. Claro, sí, estoy de acuerdo, que hay que pensamiento crítico implica revisiones, claro que sí. Pero ya te digo, no extraordinarias, no sé, mañana no va a pasar nada. Es que ni siquiera se me ocurre nada, no tengo imaginación para eso. Para mañana modificarlo porque a uno le entra una piedra en el zapato. No sé, algo periódico, que sea oficial. Bien, un año. No tan bien, no me parece que la Constitución se cambie todos los días, yo lo veo así. Pacus. Yo mira... perdonar ese mi perro. Yo voy a ser totalmente sincero. A mí me parece... no me parece bien la idea de que estén cerrados. O de que estén cerrados mucho tiempo, o ese tipo de cosas. A mí me parecería bien una reunión anual. El caso es que a mí, por ejemplo, hay un principio, o sea, como yo lo veo, mi opinión personal es que yo hay algunos principios que me gustaría, sobre todo uno, el de apolítico, me gustaría congelar y que no pudiera estar sometido a cambio. ¿Por qué? Porque, o sea, me parece que el resto de las cosas quizás pues, me podría pensar igual de algún otro más, ¿no? Pero ese es el más importante para mí. ¿Entendéis? Entonces, debatir sobre ese principio de si hacemos alguna opción política o no, a mí eso me tocaría directamente la fibra sensible. ¿Entendéis? Entonces, yo estoy dando, o sea, no puedo estar de acuerdo, esto no somos el Vaticano, esto no es dogmatismo, o sea, tenemos que estar abiertos. Pero, o sea, si yo ahí me arriesgo algún día esto, se decida que no es apolítico, entonces no podréis contar más conmigo. Y tendré que asumirlo yo y asumir la historia, entonces... es la parte que no me gusta de este asunto, o sea, de revisión, ¿cuánta revisión le vamos a meter al asunto? Yo, todo el rato, cuando os hago propuestas o estaba pensando en el asunto, pienso en nuevas incorporaciones, alguna enmienda, alguna ampliación, alguna mejora de redacción, cosas así, pero no pienso directamente en quitar los principios que ya hay. Entonces... para mí, o sea, hacer que la reunión tuviera un motivo de incorporación, perfecto, inmediatamente la tenemos. Pero si es una reunión para querer cambiar radicalmente uno de los principios ya establecidos, ahí es cuando yo tengo mis resquemores, sobre todo por el tema político. O sea, y yo os estoy siendo totalmente sincero. Sé que hay otros que no opinan como yo y los respeto. O sea, yo no quiero convencerles o subvertirles. Por eso estoy hablando como estoy hablando, pero me da... cierto reparo eso, o sea, el principio político de que alguien llegue un día y lo quiera tocar. Entonces, yo creo que el mecanismo fuerte deberíamos de establecerlo de cuando alguien quiera quitar un principio o modificarlo, de poner, el que quiera poner apolítico, pues para mí necesitaría algo con muchísimo peso. O sea, no lo obtendría nunca, entonces no, o sea, nunca podría asumir yo ese cambio. Entonces yo creo que me he expresado con claridad, ¿no? Jenny. Estoy de acuerdo. Los principios, tal cual así vistos, son inamovibles. Es nuestro principio. Estoy de acuerdo. Si el objetivo, ahí aparece la DR, se puede ampliar. Y puede aparecer, en vez de solo un modelo económico, puede aparecer un modelo social. Detallado, pues este documento tiene que estar abierto a esa ampliación. E igual que se puede poner un modelo social, se puede poner con un modelo de toma de decisiones por ordenador o sin ordenador. Igual que se puede tomar un modelo de toma de decisiones social, pues se puede poner un modelo de urbanístico, un modelo de ciudad. También es ampliable. A eso me refiero yo. Los principios, igual estoy con Paco, son inamovibles, son estos principios, pero de ahí a los objetivos hay un margen. hay un margen y ese margen es una separación muy grande. Los objetivos, ahí aparece el modelo económico, que puede haber más. A eso me refiero. Cuesta. ¿Sigo con los puntos o vaya a seguir debatiendo lo mismo? Yo creo que alguien quiere decir algo en función de lo que yo he dicho y lo que he dicho después, Johnny. Yo creo que todo debe estar abierto a crítica, pero hay principios que sí están bien redactados y quedan claros y tal, pero congelarlo me parece una palabra muy, no sé. Seguramente, si son tan claros y tan... nadie va a proponer nada mejor. Y con que haya uno en contra ya no se va a poder cambiar. Si es que no sé qué miedo tenéis. Si tan... ¿Qué dato tenéis en ese principio? Y luego se hace una reunión o tal. Y ustedes mismos no estáis de acuerdo ya con que no haya consenso ya no se va a poder cambiar. Pero si llega alguien y pone a todo el mundo de acuerdo porque, no sé, por su manera de exponer su idea... con palabras mejor de la que lo hemos puesto nosotros, no sé. Yo creo que sí, es que no hay que tener miedo a eso. También estoy de acuerdo con eso. De todas maneras, cuando yo hablo de congelar cosas, hablo, os estaba contando mi opinión sinceramente, lo que yo como yo lo veo, como yo lo siento, no lo que quiero que se haga. Aquí tenemos que llegar a un consenso. Yo te he explicado mi opinión personal porque, o sea, para que entiendas mis argumentos. Entonces, no sé, los demás, ¿tenéis algo que decir? Javi, tú, Lai y Cabo, Decar, Pepe Pirata, que Nick. Pues. Es que veo que tenéis razón los dos, tanto Pacuz como Quasar. Hay cosas inamovibles, pero tampoco hay, no sé, no hay que tener miedo a que se modifiquen los acuerdos básicos, porque generalmente si es una modificación va a ser a mejor. Yo lo veo difícil modificarlo y tiene que ser algo bastante bueno esa modificación que se proponga. Para que se apruebe por consenso. Gracias, Ruth. Bueno, entonces con el primer, lo de tiempo será una revisión del documento anualmente, ¿no estamos de acuerdo? Yo estoy de acuerdo con que sea mínimo anualmente. No, pero si DEC o alguien más no está de acuerdo, a mí no me parece bien que si no hay consenso se apruebe ese principio. Entonces yo creo que lo mejor es borrar. Y no sé, cuando si se propone algo mejor para tener un objetivo, para hacer una reunión, para revisarlo, que se proponga. Pero yo creo que, no sé, es razonable, en mi opinión, claro. Descarto, ¿qué propondías para ese primer punto? Ahí pilla rueda de fuego, seguro. Lo siento. Si me hacéis un trabajo rapidísimo, lo veo. Te lo recuerdo, Dec. Modificación de acuerdos básicos. Punto 1. Tiempo. Se hará una revisión del documento anualmente si hay nuevas propuestas. Sí, bueno, si las propuestas son de peso absoluto y nos dejan a todos con los calzoncillos al aire, sí, ¿no? Es de sentido común. Pues esperar a que, no sé, que sucedan cosas extraordinarias y tal, pues yo creo que están un poco fuera de lugar, ¿no? Es más sentido común, totalmente. No, es que eso es el siguiente, es otro punto distinto. Yo quiero consensuar punto a punto, no quiero mezclar las cosas, por eso. Quiero ir paso a paso. Perdón, WhatsApp. Estar usando. No, no. Perdón, WhatsApp. Entonces, en ese caso, la revisión periódica del documento anualmente yo lo haría más tiempo, pero bien, vale. Decimos todos anual, pues anual. Vale, entonces ese punto queda consensuado. Un momento. Yo quiero decir que la redacción hay que cambiarla un poco. Es decir, yo creo no es que se hará una revisión. Yo pondría mejor se discutirá una revisión del documento. Una revisión no conlleva. Bueno, sí, lo he cambiado. Una revisión no conlleva una modificación, solo se revisa y se debate si lo hicimos bien hace un año o si hay algo que mejorar. Ya, por si acaso. Vale, te hago caso. Puesto se discutirá una revisión. O sea, que en la misma reunión se discute o se discute previamente cuando esté llegando ese periodo de revisión, se discute si se hace esa reunión. Explícamelo, por favor. Yo pondría un periodo de tiempo previo a esa discusión de revisión para que la gente vaya aportando ideas, pero no excesivamente grande ni excesivamente pequeño. Y ahora dejo la palabra a Descartes. No, creo que hay gente más técnica aquí que creo que puede prever una solución más óptima que la mía. Paco. Una pregunta obvia que algunos harían, no yo particularmente, pero si lo harían en algún momento viendo un proceso de estos, es, ¿habría que haber, o sea, tendría que haber un número mínimo, o sea, si se discute en una reunión, si se va a hacer o no se va a hacer esa proposición de enmienda, por decirlo de alguna manera, habría que, o sea, mucha gente diría, ¿haría falta un número mínimo de personas para efectuar esa reunión de proposición de enmienda? Porque 5 personas reunidas solas no van a poder cambiar un principio de acuerdos básicos.